Sí. ¿Y tú? Marc Samper. Sí. Mándame la lista del grupo. Ajá. Sí. Es que me faltaba uno. Bueno, ya yo también. Eso es lo que me dije. Y bueno, ahora ya sé que estás en el de uno, no en el de dos. Ajá. También es importante que digáis, no, está igual, ¿eh? Pero claro, si no te sube lo que tenéis por la mañana, por la tarde, ¿no? Ok. ¿Vale? Pero también. Perfecto. ¿Otra duda más de los puntos? Se ninguno. Yo también. Que no veo a tu mamá. En nuestro grupo de momento somos cuatro. Si alguien quiere ir al primero, pues. Bueno, pues en el descanso, hacéis toda clase de charamento. Un poquito de un poquito de es como. Bueno, a ver, esto, en la semana que viene tiene que estar resuelto, y el que no, va directo a la evaluación única y a la muerte, pues es imposible de. No lo voy a decir, es muy difícil la preparación. Es más difícil de pegarlo, pero bueno, probarlo no te digo. Bueno, vale, pues voy a rebobinar. A ver, uno de vosotros, la cita, me dijo que quería dar las imágenes que trajo Duque. Está aquí, ¿no? Bueno, pero si ya las voy a colgar. Lo que pasa es que son 150 y una memoria que estaba ahí, quedó, pero tenía que seguir el servidor, de bajarlo, no tenía el tiempo de estar aquí nada. Bueno, voy a rebobinar entonces. Hoy vamos a. Y a terminar respecto a lo que vimos la próxima. A ver, yo llamé anomalía occidental a la circunstancia específica curiosa de la producción cultural en que nosotros estamos inscritos, tiene la particularidad de presentar indicios, como es normal, lógico, de continuidad, pero sobre todo representa los indicios de discontinuidad. Digo, es importante, para mí es importante presentar sobre todo la discontinuidad, porque es el primer tema que vamos a tratar en el plazo, como yo. Un contenido significado de la vida del moderno, bueno, algunos aspectos que están en la vida del moderno, que es una dimensión, un enfoque característico de la estética contemporánea, en la medida que el arte no presenta ni una regularidad, ni un estilo, ni una forma reducible. En principio, también un poco fragmentado, con un disco, con un contraste que hicimos la vez pasada, sería de ilustración de este tipo de fragmentación, que es muy útil, y por otra parte, un arte que no solamente produce este tipo de obras desarticuladas, sino que además viene con su propia teoría, claro, con su teoría, y una teoría, por claro, a veces la producen los propios artistas, producto, en alguna medida, de la alfabetización generalizada, ¿verdad? O el tiempo de la ilustración, ¿no? Artículos marginales, ¿no? Hoy en día es difícil encontrar, es muy común encontrar periodistas que hacen de escritores, de ilustradores que pintan, o escritores que se dedican a la publicidad, a alguna decorativa o al diseño, y evidentemente también ven que cada una de estas actividades, diseño, arte, dibujo, publicidad, mirando las hojas, hay que tener una forma para que lo en un intervalo busco las hojas para que se digo, común que haya ahora esta mezcla de géneros, ¿no? Esta, pues, lo que antes cantando era día de arte menor, se va democratizando, ¿no? Y también baja el nivel de la producción artística, literaria, comunicativa, cinematográfica, todas las películas en general se parecen a un anuncio publicitario, un menudo, los periodistas para el premio Nobel, hacia más de un periodista para el premio Nobel. Los ilustradores, pasa que gran artista de la historia. En el caso de Warhol podría ser recuperable como una persona propia de la ciudad de esa época, y importante, y significativa de la ciudad de esa época, en este caso no tenemos una idea, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, todo esto iba para la extensión de la ilustración, que también es un fenómeno especialmente moderno, ha producido una gran discontinuidad. Generado un corte muy usado en la cultura. Por lo tanto, ese corte se puede ver también en filosofía, en arte, en religión, en ciencia, entre la relación del mundo, entre la experiencia del mundo, de una parte, y el saber acerca de esa experiencia. Llamamos una vida moderna a esa tensión, ¿no? Entre su posible tensión, entre la experiencia inmediata y el saber. Y la diferencia se plantea en el saber también. Lograrla estéticamente. Esto significa usar la estética como instrumento de crítica ideológica, de valoración de filosofía de la cultura. Eso es un término que no me gusta mucho. Usando el arte, la literatura, la arquitectura, la música como guía, de educación, como expresión, porque es que eso implica continuar con discontinuidad y a nivel espiritual. Yo hoy voy a pasar una situación que para ilustrar esto, para que vean hasta qué punto esta anomalía occidental se puede seguir. ¿A poco que uno mire las obras de parte de los objetos que ellos consideran obras de arte, tenemos hasta qué punto muchos de esos objetos continúan, tienen una serie de elementos que son siempre los mismos, o que parecen ser los mismos, y otros que varían de una manera insólita, ¿no? Pues hemos escogido este tipo de imágenes y una tanto variación de la que también me lo que me interesa más bien es que veáis esa continuidad y discontinuidad, ¿no? Porque la que se inscribe es la que me dice que no se puede mover. Vamos a ir de una figura que es la moderna. Esta es una alternativa en el de Chatel. Merece la pena poner en Google, vemos muchas analíticas e históricas, salen unas figuras muy interesantes. Una Venus. Bueno, no es que sea Venus, pero es una cuadra en el foto, un amuleto, seguro que es un amuleto, le creo que arriba hay un agujero, por abajo del cuello, por donde un deje, una es una Venus, no sé qué puede tener esto, 14.000 años, 18.000 años. Lo único que quiero que vea es que creo que es una figura muy bonita. Bueno, pues es una figura de lucha modernamente, de esta manera, parece una escultura moderna. Segundo, ¿qué es la cosa de eso? Años. Paleolítico, a ver qué es paleolítico. Entonces, ¿cómo sabemos que por eso es una ¿Perdón? ¿Cómo sabemos que por eso es una bueno, estoy viendo a ver si alguien tiene la intuición. Primero es un cuerpo, evidentemente es un cuerpo, ¿no? ¿O no? Solo de ellos. Hay muchos hombres, pero pocos que les gustan las mujeres. ¿Sensada? ¿Embarazo? ¿Ofi? ¿No? Esto se llama, esto es un signo de belleza. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Por qué? Así se llama escatofisio. Y culo parado, mejor que el plano. Porque ahí lo estoy todo, toda la vida. Miráis. Así que hay un plato, un capital, con chingues, un indicio, y es efectivamente un atributo de fertilidad. Es una Venus, es una diosa de la fertilidad. Pero, ¿qué más? Además de ese culo de estilo. ¿Qué más? ¿Qué material es? Mira, la verdad es que como yo lo he visto sobre el foto, no, esto sí no había una policía, ¿eh? Debe ser una piedra fría. Abaste. ¿Qué más veis aquí? El orificio, ¿no? Claro, bueno, el orificio, el agujero ese, pero ese agujero, pues, ya digo, es probable que sea simplemente para pasar ahí el viento o algo así, para tener otro lado, ¿no? Claro, bueno, está ahí el tipo de ¿qué va? Hay una cosa muy evidente, muy. no es una declaración o nada, ¿no? Yo, no, no. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Le falta. Falta lo grande y le falta la cabeza. O sea, en el fondo, la figura es sensibilizada de tal manera que solo representa una parte de esto. Es decir, que lo divino aquí, vamos a poner en hegeliano, está reducido a una conversación. Está encajado. Y otras, políticas, tienen por observación, es como con muy anchas caderas, la cabeza no tiene ojos, o tiene ojos, no puede ser más o menos. Una gran vulva y unas grandes urbes, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal que en las edades los ídolos representaban las individualidades de la fertilidad, y lo importante es que los órganos femeninos, si no que los atributos de las fertilidades. Pero entonces, para decirlo de la manera en que el arte está hecho, que empieza a avanzarse entre los objetos, durante, digamos, 17 años hablando mal, esto no es un objeto de arte, sino claro, es simplemente representativo, y cuyo contenido, cuya función, desconocemos, pero que hemos sacado del contexto y hemos convertido bien un objeto paleoantropológico o bien en una pieza del llamado arte primitivo, también es otra relación conceptual, ¿no? Porque el arte primitivo y el arte moderno, el desarrollo entre los primitivos y el moderno, que es diferente. En realidad, esto es un tipo de práctica que hoy en día hemos, que ha devenido artística, pero donde la representación está estrictamente, estrechamente asociada al contenido divino. Aquí hay algo que es trascendente en la representación y eso es esta representación. En este objeto vamos a poner otra figura de un salto de siglos. Periodo arcaico, y el arcaico lo sabemos porque lo podemos conocer, porque la figura es hierática, el libro tiene está completo, sin cabeza, brazos, unidades, está utilizado, decorado. El color que tenía la estatua, la pintada, y luego la sonrisa enigmática, que también parecía una sonrisa etrusca, porque es un sentido de etrusca. La sonrisa también la de la iglesia arcaica. Contenido es el mismo, es la figura de una realidad femenina, pero lo que dirá. Lo que está indeterminado, la indeterminación es más o menos reconocible porque no hay cabeza, no hay gesto, no hay postura, en fin, solamente está representado en el trasero de ese gigante, el timón, esta ropilla. Aquí lo vemos ya presentado, pero de todas maneras, esta forma no es estudiada, porque el contenido de la serie. Pero el arte mantiene una cierta continuidad. Primero está ligado a un culto, a un tipo religioso, tiene que ver con la representación de un elemento trascendente del individuo, y en tercer lugar, lo salto, el tiempo, vamos al siglo I, la del último siglo de Cristo, tenemos en el periodo intervenido el emperador italiano Augusto, el primer emperador. ¿Qué características tiene esta fotografía de las ideas anteriores? En Roma, las instituciones muy literales. En primer lugar, tenemos aquí la presencia de Dios, que es un Dios igual que en el resto, es una continuidad, pero es un Dios, pero es un hombre. Pero es un hombre. La postura es una postura de reposo, movimiento, pero tenemos un libro aquí, una idea menor, que no sé qué será, pero debe ser alguna cosa, alguna idea menor que la buena suerte, o algo así. Entonces sí que la, se está practicando una situación. O sea, ya no es el reposo de la cultura clásica, ni, perdón, ni esto, es rigor, estabilidad, respeto, como se dice, la mayor parte de estos libros eran representaciones directas, eran tratados como parte, como al alma del Dios original. Aquí es una invocación, probablemente más decorativa. Damos otro salto. Ahora el Renacimiento. El realismo, también hay realismo aquí, pero el objeto es mítico, imagínate, la cabeza de la Gorgona o de Medusa, después que ha sido cortada, se ve salir aquí, y alcanzará el objeto. Perseo, lo importante de esto, esto es una fuente, en vez de es un cuadro pintado en una fuente, un cuadro, es una pintura, un fondo de una fuente, y lo más importante aquí, el trabajo del pintor, ya no está en la representación, hemos pasado, ya no hemos pasado, hemos pasado de una determinación demasiado específica, simbólica, de la actividad, simbólicamente de la actividad divina, reposo de la reposición del Dios hombre a la expresión. El arte se ha separado, por decirlo así, de su contenido representativo, espiritual, de su valor trascendente. Lo ha hecho pagano y su motivo pagano sirve casi exclusivamente para mostrar la mentira del artista, no para representar un rito detrás, un culto detrás, una invocación, no es una cosa. No. Y el arte se representa, no casi diría, ni siquiera se representa, no, representa más bien la técnica que el propio trabajo. Y el motivo sirve para representar el sistema. Aún más acusado es esto en el barroco. Vamos un poquito más. En el Renacimiento. Esto es el fondo del hecho. Thank you. pensar la perspectiva de diferentes días para producir distintos planos en propios estados en el orden, que es el primer plano, el primer por supuesto, este texto óptico está generado por la Constitución, es enorme, ¿no? Nave dentro de la iglesia, la basílica, esta imagen persigue más que el contemplador, el espectador, mire, ya está perfecto en el Caravaggio, ¿no? En la medusa del Caravaggio, se trata de mirar justo donde la expresión, aquí se trata de mirar, de representar. Técnica, con el propio característico borrador. Entonces, el foco de la atención de la representación en el arte y poco atención a la representación en el arte, incluso el contenido, porque existe en su ciudad, no sé qué, no recuerdo qué es, pero la atención de que es algo así como el juicio final, del mundo, hacia nuestro Señor. No importa, si yo usando esto como ejemplo, como que vean que aquí también hay un motivo religioso, pero la intención, la función del motivo religioso no es la misma que el romano, tampoco en el judío, en el paleolítico. Aquí toda la temática está puesta al servicio de la propia representación de la técnica. Podemos ver un gran fresco, ¿no? Pero también lo podemos ver en un retrato. Contorno y lista, usado, sigue, la figura está debidamente estilizada, clara, manos, pose y toda ella. Aquí es la impronta de un artista. No solo la técnica, Pozzo, no, aquí el protagonismo más que el retrato, una pantalla aquí, en la impronta de la manera que el arte se ha desplazado, arte, lo que sea que aclaramos con esta representación, de concentrarse sobre un objeto exterior, un contenido trascendente, se ha ido interiorizando. A medida que se ha ido interiorizando, ha ido reelaborándose a sí mismo, a través del color, la forma, el motivo, y en definitiva, y el conjunto de la representación. Al siguiente, se tiene más o menos lo que quiero decir. ¿Qué hay el dicho que en la época cristiana romántica el arte se descontrae de su contenido divino, de su relación con el absoluto, con el absoluto, porque esa dentro del absoluto eso se interioriza? ¿Cómo se necesita tanto el absoluto Dios para manifestarse de un objeto sensible, lo cual hace que el arte se libere de esa conexión? Y se convierta en arte muerto, dice que es ni la representación, no más que una cosa de la esto que es una frase que se debe muy discutida, esto que es con el antiguo, esto es un ser humano de la cristiana, que la base es muy diferente, es un tan importante. primero, recordad la ley del Señor Shetel. Bien. La ley del Señor Shetel, y a nosotros salto, o sea, lo que vemos con respecto a la ley de Misaté, porque en definitiva lo que se aprecia en esta Melfis, Sara, llamarlo, no por el nombre, sino el nombre hay una representación del espacio, cuadros forzadas, hay planos, está todo mismo, es lo mismo, pero no estamos viendo la misma intencionalidad en el orden de la representación. No estamos viendo el mismo significado. Eso que la continua ha cambiado de forma radical. Lo mismo que se ve parte de los cuadros de matiz, el color, el tratamiento de la figura, no hay dibujo aquí, ni el tratamiento de la figura. El cuadro, no hay esquemato. Propio protagonismo. Es decir, finalmente, de pasar a ser de la forma que es espacial, adquiere la representación, pero no es separado del conjunto de la función para pasar de sin parte, sin incluir, no como ocurre en la cultura tradicional, que es transferida de alguna manera una representación. Si nos ponemos todavía más radicales, veamos ahora, desde aquí no se alcanza a ver bien porque el cañón no lo reproduce, aquí este es el cuadro negro sobre el fondo blanco de Malevich, con el sistematismo y uno de los representantes de la facción más radical, el abstracto es que no hay nada aquí. Bueno, sí hay. Nosotros vemos el cuadro en la dirección original, vemos que esta superficie, y parece que es donde es plana de homogénea, en realidad, tiene lo que los críticos también llaman el mundo materia. O sea, tiene grumos de pintura, y envejece naturalmente, porque estas cosas son se ve que ahí hay una, podríamos encontrar, como en el caso del azul de un plancho, vimos la vez pasada, un color muy homogéneo, ya que sea completamente plano. Aquí llegamos a una expresión de acción radical. Entonces, Contenido nulo, nula, y una cheque sobre el senador de la Bolivia, conceptual, es decir, hacia la materia, con más particularizada, contenido divino, a la expresión, de la expresión, a la forma analizada. Pero todavía podemos dar un poco más, una vuelta más de cierta. No es olvidar que después uno piensa, después de una representación neutra o nula, como esta, todavía queda la conceptual. Esto es lo que nos han llamado Remingen. Remingen es un nivel que ya ha sido hecho. Construir. El trabajo del artista consiste en el articulado, la plana, los bancos, donde usted se llama, su manto, y la rueda de la bicicleta. En el momento en que se había formado el conjunto, aun cuando ya está todo. Dos figuras son regulares y la composición tiene un problema de equilibrio. La mano de la peana tiene el diámetro de la rueda. Si hay una operación formal de equilibrio de simetría, significa que este rendimiento ha llamado la atención o la desilusión de la equilibrio. Aunque claro, claro, tanto que me interesaba es el gesto, colocar un objeto ya hecho, y darle valor exigido, y a Walter Benjamin, se coloca en una posición exigida. Pero aquí, ni siquiera representación, no haría ni siquiera trabajo del artista, el trabajo del artista consiste en el gesto, o matar, si acaso, en este otro. Tiene algunos elementos de diseño, de estándar y unas proporciones que pueden considerar significativas. Pero esto es tal vez la pata al gato. Y algunos artistas, pues, incluso han hecho la parodia del ejemplo de Spurs, una obra curiosa. ¿Sabes qué le decía el Cus, no? ¿Nadie lo conoce? El de la chicholina. ¿Sabes qué es la chicholina? ¿Qué tiene? ¿Sabes qué es la chicholina? Sí. Pues es una actriz de porno italiano, que en realidad es austríaca, que se presentó al Hospital Europeo, que estaba para la vez italiana, que no, también. Antes de hacer una película de porno, su característica más negativa es enseñar los peces, claro que sí. Así que el niño de temprano, el niño de temprano, todavía tiene la reacción especular en que la concha creciendo la revolución italiana, un arte pornográfico. La chicholina, Pierre Kunz, es una artista. El perrito del Jürgen van der Lippe. Jesús se enamoró de la chicholina. Finalmente se casó con ella y tiene una larguísima serie de trabajos hechos con ella, en donde están haciendo el amor, hay una fotografía y luego hace una poesía. Bueno, cultura subyacente de ellos, primero que es una mujer, una mujer. Él acabó con el Rosario del Agro, abrió Nicos y todo, y ahora están peleadísimos y cabe una persona. Pero hay una larga serie de trabajos de Jeff Koons, jugando en el kit, o sea, figuras muy pornográficas, muy obscenas, que era así de la chicholina, en cristal, con estas cosas que se compran en Swarovski, en estas tiendas de regalos, ¿no? La porcelana de Yadro, hechas con figuras que él conoció. Bueno, Jeff Koons tiene una obra en donde son dos aspiradores. Uno de los efectos parábolicos, casi pone una sola aspiradora, produce el efecto de la pala, se le dio la pala o se le dio la aspiradora, por eso también usan en otra obra famosa, la de Linares, ¿no? La de Linares. Encajarlo, ya veremos eso cuando tenemos la obra de arte, pero lo bueno de la obra que tiene es que a mí me pareció muy, muy inteligente, era para evitar el efecto filial, repito, son dos aspiradores que, como también ocurría, pero ocurría, y de hecho habla de filial, de América, en el corazón de la. Ya se fija en que las cosas que hubiera, lo más curioso es que fueran dos. Las dos, eran totalmente evidentes. Lo que las hacía significativas y luego antes estaba el presente de la vida. En realidad, desde el punto de vista arquitectónico, eran muy simples, en dos cuadrículos, sin ningún elemento significativo. Lo significativo era justamente que estaban dos. Bueno, delante también se manieriza, ¿eh? Y hemos llegado al límite de la representación en la abstracción y hemos llegado al límite de la especialidad en los tiempos que está hecho. Entonces la contingencia, la casualidad, en estas cataratas, los restos de algún lenguaje, en la carrocería, permite un color muy sencillo con los colores en este trabajo. Pero es todavía más radical. Literal, su representación es la de la ciudad, y su belleza ahí es un Ferrari, un ingeniero con esas máquinas, y se ha convertido en bloque. Realmente no hay nada de Ferrari que quede ahí inevitable, pero, de nuevo, en la mirada del artista, en su fabricación, la obra no la hace él, la hace una máquina, el objeto no se reconoce, pero lo que estamos viendo es la mirada, la mala mirada de artista, el objeto, hemos salido totalmente del objeto, hemos colocado fuera él, y muchísimos artistas contemporáneos trabajan justamente de esta manera, ¿no? Ver, que parece paradójicamente a la Gorgona de Caravaggio, ¿sí? Donde la figura del cuerpo, ¿no? Donde nosotros vemos la civilización de la figura del cuerpo, aquí vemos la dirección del objeto, la presencia del artista del centro. Y, de nuevo, incluso en la vida de Pan, tenemos una continuidad. Desde el Renacimiento hasta la fecha, si pensamos que lo que se trata de la obra no es de estar a esta puesta, sino de la mirada del artista, tenemos todavía más clara aquí. Este es un cuadro de Manet, de Mucha, chica en la particular a l'experiència de gent, o la que jo deia, és que a mi no és el client que és aquí, que és un poc en el teu retrato, no sé si no sé si està intentant arribar con ella, i ahí espero, de manera que toda la escena reproduce la misma, es una obra impresionista, pero en el fondo es muy barroca, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos en ella la misma composición, la sucesión de planos, el grito, la vida del espejo y la sucesión de la mirada, ¿no? También aquí a Velázquez, Meninas, esto lo percibe contemporáneamente un fotógrafo también, aquí. Esta fotografía es la versión del cuadro de Manet, la versión un poco moderna para el espejo, chica, un artista, pero protagonista, el mejor con la mirada del artista y tal vez que una de la cama. Es la que verdaderamente ha sacado. De manera que hemos trascendido la técnica, la exposición de la técnica, que también está aquí la exposición de la técnica en la representación. Lo mismo que el cuadro de los arrojos, el cuadro de coche o el cuadro de Mané. Hemos trascendido también el motivo, aquí no hay nada que sea trascendente. Está representado o representado. Es un cercado, está un arte completamente profano, completamente circularizado. Al mismo tiempo, nos permite verificar una continuidad temática que trasciende el límite de nuevo. En este compilario, o sea, con el Pantojo, y no sé si la Tandere, sus trabajadores, en realidad esto lo tendría que haber presentado con otra imagen barroca, con otro compilario, donde también la reflexión sale del marco, ¿no? Incluso está en haber modificado la fotografía de tal manera que podría buscar la idea propia de la mayor parte de los fragmentos públicos. El objeto sale del plano bidimensional para quitar un espacio virtual para poder alcanzar. De nuevo, la representación es completamente profana, pero se parece en definitiva a los artistas barrocos. ¿Qué es lo que he querido mostrar? Primero, lo que quería mostrar es que la variación en Occidente va más allá del estilo, más allá de la manera de lo formal, más allá de un cambio en las creencias. Por otro lado, contraste, la continuidad que no exista por encima de los cambios formales, los cambios de estilo, desde el comienzo, cuando vemos la relación de los hoteles, pues no tienen que decir que eso es un aspecto analítico, sino que de la pasada práctica de una cultura de gran pulso, que es una cultura mundial. Continuidad y discontinuidad. Una discontinuidad marcada, en la que interesa la religión romántica. Yo creo que en el mundo de la cultura alemana. Acá, un movimiento muchísimo más vasto que el que yo busqué en su conferencia, que incluye la música, la literatura, la poesía, y penetra profundamente en el horizonte moderno a través del simbolismo. creo que son escritos, primero no es comparable con otras variedades de procesos de escritura, segundo, tiene, como habéis visto, elementos de que hacen posible comparar, explorar manifestaciones artísticas o representativas de periodos muy alejados. Por el pasado, las reproducciones de runas prehistóricas en cuevas, son pinturas abstractas, trazos sobre la piedra, manifestamente el horizonte, figuras inexplicadas. Hay un mamut muy bonito, por otro lado, es solamente un trazo. Y al mismo tiempo, trabajos contemporáneos que podrían perfectamente figurar en todos los tiempos de la arte paleolítica. Esto nos muestra que las diferencias entre las obras de arte no son únicamente formales, pero que existen las diferencias formales, porque para que sirve, de hecho, el arte, las distintas formas, sino que son diferencias de contenido, de intencionalidad o de función, por decirlo así, en fin. La representación temática, el procedimiento también, el procedimiento que se utiliza para el trabajo, el seleccionar las obras que son presentadas, siempre hay, además del título, una pequeña notita, las medidas de la obra y la técnica empleada, ¿no? De la descripción de la tecnología del artista, también hay que establecer diferentes periódicas y estilísticas. Y de las técnicas representativas en sí, ¿no? No es lo mismo el tipo de la perspectiva en mano de una pieza de arroz que tiene un polso, que la perspectiva, o por lo menos la representación espacial, y en el plano espacial en el cuadro de Martí, donde la perspectiva del espacio sirve para poner en acción el trabajo del color. Esto nos demuestra una cosa, en principio, que es importante, que la clave que permitiría circular por ese proceso es construir la pauta de la continuidad. O la pauta de la discontinuidad no está en la propia historia de arte. Cosa que si no quiere decir, no coge un libro de historia de arte. Los historiadores del arte saben muy bien cómo diferenciar los estilos, periodos de las obras, pero a la hora de reconstruir el proceso por el cual este arte, la representación, la práctica de la representación, varía, se admite que es la falta más significativa de la respuesta, no tiene ningún elemento. O bien se inclinan por una descripción o de construcción puramente temática. Yo he visto exposiciones sobre la evolución hacia la abstracción de Mondrian o de Kandinsky, de mi nombre de visto exposiciones, por eso de aquí, en el Picasso, realmente Picasso va pasando por distintas etapas, el periodo de rosa, el azul, el impresionista, primero el realista, el rosa, el azul. evidentemente estar de acuerdo, ¿no? De modo de la reunión, el Luis Francisco de esa reunión, porque yo creo que está de acuerdo. En el cuadro jurista, podría decidir dentro de la justicia jurista en caso de privado. La razón por la cual el caso va cambiando, acaban siendo excusas de tipo formal, no era experimentación formal. La razón por la cual se produce la experimentación formal, no la podemos encontrar en la justicia. Lo mismo es que lo estoy delante y eso es una cosa que ocurrió. Hegel necesita la encontración clave de una filosofía de Estado. Y aunque nosotros hagamos esta filosofía, que es de una manera una de las funciones posibles de la justicia, nosotros hagamos esta filosofía de la justicia filosófica, una filosofía a partir de la actividad filosófica, pero es algo que siempre tenemos presente cuando meditamos el espacio. En cualquier caso, Hegel lo que intenta es encontrar esa clave en una historia mayor en la que inscribe la propia historia europea del espíritu. Por eso se llama el arte, una frase que le gusta mucho al filósofo americano Danto, arte nacido y renacido del espíritu. Ahora, tampoco esto nos resuelve el problema de la continuidad y discontinuidad, nos da una satisfacción definitiva para la cuestión de la anomalía que tuvimos, ¿no? Porque la misma diferencia que encontramos en la otra, vamos a encontrar que nosotros contemos un gran vivo actividad espiritual, vamos a ver la política, vamos a ver el derecho, vamos a ver la ciencia, bien, ahí, tenemos procesos de discontinuidad, ¿no? Y así como podemos hacer una priorización de la estética, una estética de la belleza, una estética del gusto, una estética del gusto, una estética de la experiencia, y una estética de la gestualidad artística, podemos encontrar igual en cuanto a la ética, en cuanto a la política, en cuanto al capitalismo, en cuanto a la filosofía. Es decir, también ahí en esos terrenos se nos da la anomalía de la ciencia. Una de estas pautas, que era muy marcada en la vida occidental, que nos permite entender gran parte del arte contemporáneo, es la revolución romántica de la que hizo el Duque en su conferencia. La importancia de la revolución romántica, la que es muchísimo más allá de su dimensión estética o artística, ¿no? El romanticismo es un movimiento plurinacional, la europea. Segundo, es un movimiento no terminado, es vivo, como parte de eso que con la unidad de la que veremos en las próximas clases. En tercer lugar, el individuo tiene influencia no solamente en las artes de la religión, sino en la literatura, en la música y en la poesía. Y tiene Duque, que Duque es un cabello de llevar muy fenómeno, que era una referencia a la ciudad humana, que es en el caso de Turner, la influencia de la inglés, que es muy importante, incluso el italiano, acción, que todo el mundo, que todo el campo de área. Pero, creo que se recibió pauta de grupo de muchos grupos posteriores, de artistas, no simplemente una revista trata, dos hicieron hace no hay, que está igual, estas son cuestiones de historia de la idea, que son muy efímeras, son muy minoritarias, pero se dice que las revistas de los bolcheviques, de los fascistas, incapacidad al comienzo, estaban imbuidas en ese sentido de vanguardia, de esta idea de intervencionista, la voluntad de acción, que es característica de todos los grupos intelectuales y de artistas que podemos encontrar en la historia europea en los últimos dos siglos. Todo se parece en su forma de proceder. Las grandes influencias del romanticismo son tres, diferentes, generales. La primera de ellas, desde luego, la escritura anciana. Saber, Chile se produce la violencia inglés, en Chile inglés se produce esta juicio, la calificación del juicio estético, como no fundado en una teoría objetiva, sino en una relación. De tal manera que toda reposición educativa, todo juicio subjetivo de la objeto, dice que uno no dice nada acerca del objeto, sino que habla de lo que nos une al objeto. Esta tesis que comparten casi todos los estudios de siglo XVIII plantea un problema, teórico, dos grandes problemas. Primero es como si todos los juicios públicos son subjetivos, no se puede de subjetividad, porque no funciona nada de los leyes, sino que el problema es ese objeto. Cómo se plantea la intersubjetividad entre los sujetos cuando piensan estéticamente. Bien, el problema es cómo puede haber una integración de ese nivel de experiencia con el conjunto de experiencia. ¿Cómo podemos incorporar lo estético? Ciencia tiene que ser ciencia de la totalidad, no puede haber ciencia particularista. Si queremos referirnos a la experiencia estética, que es meramente subjetiva, con los recursos del racionalismo, necesitamos algún tipo de fundamento, de principio, que pueda integrar, que pueda servirnos para integrar la posibilidad de esos juicios, que es el conjunto de los juicios que tienen que ser traídos. Bueno, estoy apretando todo el problema del kantismo. Bien. La crítica a la facultad de Uruguay, como sabéis, es un que la crítica recoge esos juicios y esos elementos, la forma de pensar para integrarlo consistente con la vida moral y con el conocimiento. De tal manera que tenemos una totalidad más o menos consistente. Pero hay un elemento importante. Para el centro de esa crítica de la voluntad, Kant incursiona en una tibia de la teoría del arte, que la teoría del arte está integrada dentro de la crítica, no suele haber teoría del arte, porque no tendría suficientemente genialidad a priori, no podría ser científica, y una teoría del genio. Y el genio para Kant, es aquel que la imaginación no es simplemente la que produce la unidad de la multiplicidad de los elementos que pueden producir un estilo. La función de la imaginación artística de la razón, sino que es producir la capacidad de sueño, ya no desentraña leyes de naturaleza, pero de un objeto, el artista convencional, sino que dicta la ley de naturaleza. O en última instancia, es algo así como que el gusto del genio es como una ley más de la naturaleza, de tal manera que su obra siempre es original y ejemplar, tiene que ser copiada por otros artistas. El fundamento de esta excepcionalidad de la era artística y de la genial está en esta imaginación colectiva. Y por aquí se me cuela la idea romántica, y luego alimentar a todo el arte contemporáneo. Primero, ¿de qué manera se puede? Si yo consigo una imaginación que ya no tiene un nivel, un tipo de actividad, de subjetividad, que no es puramente sintética en el categorial, sino que se aproxima un poco a la capacidad de miúdica, de Dios, de poder crear algo en el mundo. Esa creación, o sea, por el arte, introduce un tipo, una idea de verdad, una dimensión de la verdad que hasta entonces en el arte no existía. El arte consistía en reproducir algo bello que estaba afuera y hacerlo bien, técnicamente. A partir del romanticismo, ya no se trata solamente de reproducir algo que está afuera, sino se trata de copiar la ocurrencia, la biografía, la fantasía. Y la creación consiste en dar forma a la fantasía, lo que hoy en día damos por supuesto. El tema característico del romanticismo de toda la región castigo es el sueño, la interacción, está pequeño, o la locura, ¿no? Pero está típicamente romántico, como el Hölderlin, el Filoso, ¿no? Bien, es muy romántico, ¿no? Y están completamente locos. Shakespeare, un artista sublime, excelso, es mi propia de la dimensión romántica, y que no nació de Chávez, es una dimensión del surrealismo, muy simple, ¿no? La navegada, por ejemplo, yo digo, bueno, mire, no quiero dejar de que nunca hay una orquídea, de la Universidad de la Cotrina, no sé, cualquiera de los personajes, es decir, que 90 orgasmos, no 9, 90. Esta cifra es, no sé si diría, surrealista. Son los surrealistas, 90 orgasmos. Esa dimensión, la dimensión del plano del sueño mírico o de una figura que es completamente fantástica, la posibilidad de crear una mitología, como dice Wagner, es teóricamente legitimada. Aquí está la legitimación. ¿No? ¿Cómo se legitima esto teóricamente? A través de una estética que da valor de verdad a los productos artísticos, con independencia de que reproduzcan fielmente, numéricamente, un objeto que está fuera. Basta con que se reproduzcan ellos convenientemente un patrón. Imaginación creadora, creativa, productiva. Productivo, es decir, se produce algo, no con las manos, no se reproduce. Esto que Kant escribía, especialmente que los románticos lo reparten en la clase, todos los artistas de la ecología por esta capacidad. Y todos sus objetos, como pero estamos en una verdad que tiene nada que ver con la verdad de Dios invisible y con la verdad de la ciencia. Una verdad construida, elaborada, a nuevo, en el mismo contexto. Y el cambio, según la idea es importante, existe. La mayor parte de los miembros del grupo de fe de Viena eran asiduos concurrentes a las clases de Cristo sobre y existe el filósofo de la identidad, o el Hegel, que es un ámbito llamado idealismo subjetivo, el medio de vista. El subjetivo artístico, el idealismo subjetivo sharing, el idealismo absoluto artístico. La relación nos interesa. Sí. ¿Qué elemento seduce dentro del modelo la cristiana, el sujeto cristiano? El sujeto cristiano no se define a través de un cómico con el detalle, ¿no? Que tiene momentos, el pensar, el séquito, el de la afirmación de la existencia, sino, en el caso de la cuarta mediación de Descartes, o sea, soy. La autoposición del yo se define a través de una acción. No es teórico. La afirmación del yo en Cristo no es teórico. Es sí, a lo largo de un proceso de autoaniquilación o de autoposición y autoaniquilación, que no quiero incluir ahora para los cansados de la práctica, porque está muy elaborado, muy explicado. Benjamin se da el concepto de cultura de arte del movimiento normal, la explicación de hoy es que recoge el propio Schlegel cuando se refiere a Cristo, el yo que se autolimita, el ponerse se autolimita, se distancia, en este distanciamiento necesario respecto al mundo natural, sino que puede centrar atención entre la manifestación, la posición a la autolimitación, da lugar a la función del yo y del no yo, a partir del cual, de una acción que permite integrar el trabajo de la artista, que comparte, eso sí, de una gran empresa, la posición del mundo. Bueno, hay que colocarse un poco en el título. Y en tanto que la teología de metafísica, todo aquello que permite articular a la emisión de la experiencia estética con el pensamiento abstracto, es la teología de metafísica. Es el elemento de la influencia, la llamada teología francesa, que dio otra pronunciación en la segunda versión, sino en la sala bajada, pero que los románticos, hermanos, miraban con admiración. ¿Qué era lo que veían ahí? Bueno, hay muchos elementos que son significativos. Son significativos en la revolución del siglo XVII, en el siglo antes de Gran Bretaña, pero no sé si era el dicho que se produjo en Francia, más próximo, más afín. Los alemanes siempre han sido muy afrancesados, sobre todo los sofisticados. Particularmente atractiva para personas. ¿Qué era el problema? Hay muchos elementos de la religión judía que son muy románticos. En primer lugar, movilizada por grupos de opinión, clubes políticos, que son los embriones de sus tres partidos, jacobinos, el grupo de Babel, Mirabeau, los tirolinos, iguales, son los círculos desplazados, aventureros, que mueven un poco el bien. Ahora lo que está pasando en los países árabes, en un momento se incorpora un poco el crónica de la misión. Porque claro, los países árabes todavía falta, que falta todavía, que falta la época moderna. Interesante seguir lo que pasa en Norteáfrica, se repiten normalmente el contexto de la forma. Bien, la prensa, los videos, los manifiestos, todo eso se ve en un mundo de la razón de vida, que hoy en día, la gente hoy en día, los electrónicos, y los analizar las masas, esto es una solución imaginable. Segundo elemento importante de la Revolución Francesa. Bueno, como sabéis, está acordada la Revolución, que está en el proceso de un magnicidio, a partir del 16, y se rompe la legitimidad, y la posibilidad de la construcción de un orden secular. Nomos, que es para gracia de él, que para gracia de él, que venga un poder de su vida. Esto es una bellísima tradición de la Europa, pero desaparece cuando se contrata esto. ¿Qué hacen los revolucionarios? La sustitución de esta figura monárquica que estaba legitimada por la nación de Dios, se constituye, ¿no? Se autoconstituye en un acto muy parecido a la autoposición del yo en Fichte, de la que hablaba Fichte y de los recursos de la nación alemana de Fichte, se autoposición, ¿no? Se da a sí mismo su propia ley, su propia constitución, sus derechos, ya no vienen. De ciudadanía que no viene de ningún orden de acción, que es esto para los románticos que llegan a destinar a jóvenes en la época de Alemania, porque en Alemania se conformaron los pequeños estados, gobernados por sátrapas y pequeños grupos locales, y la posibilidad de unificación que produce, bajo el ejemplo de la Revolución Francesa, que introduce además algunos elementos es el factor que identifica también la tradición romana, que es la identidad nacional, o sea, la gobernatura, que todos sabéis muchísimo, porque en este país no se habla de otra cosa, el más del Barça, identidad nacional, la tradición local, lo cual legitima también que la tradición local, que la ciudad, el local, también inventan mitos, sí, que la situación puede decir, esto es un punto romántico, y está en el origen de los esclavos europeos, todos unificados en torno a la tradición cultural, ya no es racial, no es en definitiva, está basado en un elemento intangible, en el popular democrático, en la lengua, en la costumbre, significa la de la nación francesa, que es una legitimidad que permite repensar el momento histórico con la expectativa, una expectativa clara todos los días. Podéis identificar una postura romántica, casi de no haber equivocado, según la crítica a la ilustración. Si todavía hoy, quien se manifieste anti-ilustrado, se busca romántico. Tiene implicaciones es una reacción contra la ilustración. Empieza siendo revolucionario y acaba con la muestra de la historia de Friedrich Schlegel, siendo un bohemio y un artista de la literatura revolucionaria, acaba con la bohemia comunista, tanto católico y partidario de la revolución. Entonces, no solamente para la gente irracional, porque del espíritu romántico, o un aspecto del espíritu romántico, no del primer romanticismo, inclusive del romanticismo como corriente, sino además desde el punto de vista de su espíritu. Que esta crítica de la ilustración no se hace exclusivamente en nombre de una postura irracionalista, se hace en nombre también de una necesidad. Que se sentía muy secularizada, los intelectuales adaptados a la sobrevivencia del mercado, y entonces hay este sentido de la desorientación existencial que es propio del romántico. Y esta figura, común a todos los románticos, de imaginar el pasado como una infancia de la humanidad, una infancia gloriosa, la manera de Rousseau, en donde el hombre vivía en armonía con la naturaleza. La reconstrucción de esa armonía se será una dieta adecuada, a través de la embriaguez, contradictorio, también la cultura de la droga, como dicen los demás, los temas típicos. De encontrar una dimensión de la verdad que no es la de la ciencia ni la de la educación, ni la diaria de la disposición del naturalismo, sino la de la embriaguez, el sueño, la locura, la educación que también encontramos en la descripción que hace otro gran filósofo romántico, Schopenhauer, en la descripción de la experiencia estética. Éxtasis espiritual es una visión de mí, donde justamente la subjetividad, o sea, la diferencia entre el sujeto y el objeto, viene de su sujeto presente en realidad. grans i poc humils, el que ha volgut poder, medicinària, també és bona. ¿Qué buscan los restablecer esa unidad perdida, solidarizada, que se sitúa en el pasado, que no sé, en el pasado, en el que lo uno se activa o se deja ver en la totalidad? Siempre que veáis algún pensador que habla del arte, como lo viene del México Heidegger, el arte como experiencia estable en el cual tiene lugar el establecimiento de esa unidad, la participación, la cínica, el latino, el espiritual, la naturaleza, estamos planteando un fenómeno alemán. La necesidad establecer y que eso tenga un horizonte sistemático sobre la cultura, es el gran programa romántico que se extiende no solamente a la cultura, sino que abarca el arte, la literatura y fundamentalmente la poesía. Poesía es un campo de romanticismo. Se vuelve sobre la vida. Aquí vamos a hacer el enlace para más con el sistema. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que podríamos hacer un resumen más interesante, infinito, ¿no? La posibilidad de encontrar un objeto de arte, es un objeto finito, infinito, contenido, como hoy. Las obras maestras, podemos ver en la Biblia tantas veces, en la gran de nuevo, porque hay una docencia, mejor que la novela, la Divina Comedia, fuentes inagotables de contenidos. Esto tiene como fundamento una estética, una concepción de la obra de arte, como un objeto finito de contenido. Finalidad infinita. Por tanto, es un absoluto náctico. Que tiene por otra parte la posibilidad de no haber sido copiado, no ser reproducido por un objeto externo, sino generado por el arte mismo. Entonces, si observamos bien esta manera de pensar, en realidad el fundamento del valor de verdad, del arte romántico, del valor del arte, parte legitima el arte como medio de conocimiento, válido como relación, se basa en un arte que vuelve sobre sí mismo. Momentos reflexivos, ¿sí? Schlegel lo llama poesía de la poesía, literatura de la literatura, filosofía de la filosofía. De nuevo, hay evocaciones, ecos de la crítica del juicio kantiano. El juicio estético es, cuando es un juicio, reflexivo. Se encuentra una orientación en sí misma en sus propias condiciones de posibilidad. Esa cuestión de latín, la enorme transformación que puede significar en la época moderna respecto a la tradición anterior, del arte vinculado a un objeto trascendente, o del arte pensado en la técnica, en la manifestación, de acuerdo con una regla basada en el método de semejanza, a este arte totalmente libre, que la Unión Romántica y Mixta apoya la medida en razones históricas, económicas, sociales, culturales, pero desde el punto de vista teórico, por lo que nosotros nos tenemos que pensar, en la especie de rulo que hace la teoría de Sigmund Freud, donde la verdad de una obra de arte se encuentra en sus mismas condiciones de posibilidad, como la que ha sido producida, su estilo, la razón de su estilo, la razón de su transformación, no tiene ninguna relación con nada exterior. Mira, es que nos faltaba llenar, ¿no?